Otro día pensando en ti, dices cosas que no entiendo. Que ya es tarde, que lo nuestro ha terminado, no hay cariño ni amor. Yo soporto en el minuto estar aquí, destruida estoy por dentro. Te he brindado mil cariño, mil caricias, mi amor, ya no comprendo. ¡Vamos! Dime, dime, dime, si tienes otro amor. Dime, dime, dime, si hay otro en tu vida. Por favor, dímelo, no mientas más, por favor. No mientas más, por favor. Tu corazón, ¿quién me ha robado tus besos? Este aquí es tu comando. Para las turquitas, gracias a la Villa Maya, 9 de junio. Otro día pensando en ti, dices cosas que no entiendo. Que es tarde, que lo nuestro ha terminado, no hay cariño ni amor. Yo soporto mil minutos estar aquí, destruido estoy por dentro. Te he brindado mi cariño, mi caricia, mi amor, ya no comprendo. Vamos. Dime, dime, dime, ¿quién me robó tus besos? Otro amor. Dime, dime, dime, si hay otro en tu vida. Por favor, dímelo, no mientas más, por favor. No mientas más, por favor. ¡Wow! ¡Hey! ¡Vamos! Dime, dime, dime, si tienes otro amor. Dime, dime, dime, si hay otro en tu vida. Por favor, dímelo, no mientas más, por favor.